Y aparte, no solamente de pensar políticas ante situaciones, digamos, de violencia, sino pensemos que las mujeres somos ciudadanas, no somos víctimas de violencia, porque en todo el tiempo, digamos, el perfil es que somos una mujer violentada. No, no, antes que eso somos mujeres pensantes que decidimos que queremos hacer el ejercicio de nuestra ciudadanía. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo. Si nosotras no podemos desarrollar ejercer nuestra ciudadanía, y siempre vamos a quedar expuestas a violencia. Por eso la importancia de ocupar los espacios que nos corresponden. Nada más y nada menos, que son los espacios nuestros. Justamente lo que hace este gobierno son políticas de emergencia, por eso te decía yo el tema de los refugios, y nosotras denunciamos públicamente hace 2 semanas atrás del refugio de La Cera no estaba funcionando. Vienen denunciándonos varias situaciones que algunas, digamos, no las estamos haciendo públicas por preservar, ¿no? A las mujeres, todavía no es el momento, pero vienen sucediendo un montón de cosas y salen mediáticamente a decir todos los refugios están funcionando bien. Eso ya es como muy cínico, muy de mucho cinismo, porque vuelvo a decir lo mismo, están ocultando la verdad y la realidad.